la conciencia como un techo del que nada va a colgar. Ella sintió el calor en la entrepierna, que la luna era una trampa, el amor una estación donde bajar. Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás aquí. Frenan las tormentas. En el silencio suena la voz del alma. Cierro los ojos y hasta me pongo triste. Cuando no estás, cuando no estás, se vende 1 millón de botellas de plástico por minuto. En los últimos 10 años generamos más plástico que en todo el siglo pasado. Y el plástico es un material que contamina mucho. Por eso lo ideal es que los lleves a los contenedores especiales. Llévalos limpios, secos y achatados. Después, unos camiones especiales los llevan a la planta de clasificación, que luego los venden a otras fábricas para su reciclaje. Así, esos envases que ya usaste se pueden convertir en otras cosas. ¡Qué fácil que es! Con un esfuerzo chiquitito, haces un cambio grande. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y hoy es como una especie de día de fiesta, es un reencuentro con alguien que conocimos, con Daniel, que era chiquitito, no sé, tendría 14 años, 15, y ya era buen músico. Así que me imagino ahora lo que estará haciendo. Buenas tardes, Rorro. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo están? Estás? Bueno, y no solamente vino Rorro, sino que vino Rorro y compañía, y familia, con María Pía y Montserrat. Así que les damos la bienvenida a los tres. Bueno, tanto tiempo, Rorro, porque es un placer verte y tenerte acá en el programa. Igualmente, sí, tanto tiempo. Bueno, contame, ¿qué estás haciendo? Yo me quedé con que eras un súper, súper bajista. Bueno, es bastante decir. Vamos a ver si podemos corresponder con eso. Hasta ahora vengo con mi carrera de una manera tranquila. Toqué, cuando vos me conociste, estaba tocando con Peperina en Llamas. Tocamos 6 años. Hicimos algunas producciones, estuvo muy divertido. Y ahora estoy tocando con un cuarteto de tango, Contramano Tango 4, bandoneón y voz a la vez, de Lisette Grosso, arreglo y dirección y guitarra eléctrica con Mauricio Martínez, en el piano Andrés Sánchez y en el bajo yo, digamos. Qué bueno, ¿no? Muy interesante, muy divertido, sobre todo el compromiso que tienen los chicos con la música y lo que significa hacer un estilo que hoy no está en auge. Pero que es muy nuestro, ¿no? Es muy nuestro, exactamente. Así que es lindo, se siente bien, está bueno. Y yo me quedé en ese momento, o sea, no en el tiempo, pero con que vos estabas estudiando siempre. Y no, y Rorro no tiene que estudiar, tiene que estudiar. O sea que eso es una estudiosa de la música y eso es muy importante, porque después se ve en el escenario, en las grabaciones. Y es como que al fin y al cabo te terminás instruyendo en todo lo que es la industria, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso, desde el que está barriendo y el que está poniendo las mesas, hasta el que está tirando los cables y está ayudando al que tiene la consola y está poniendo todo el equipamiento, el sonido, el espacio, la seguridad, cómo va a entrar y salir la gente. Y cuando más te vas instruyendo, más consciente te vas dando cuenta que subirte a un escenario tiene que ver con ser consciente de muchas cosas, porque hay que ser una persona muy responsable para hacer música, sobre todo. Vos sabés que con el color de mi vida he conocido y he sido amigo de gente importante. Pedro Aznar en algún momento, de Silvina Agarré, bueno, desde siempre. Y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que se juntaban a ensayar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vos le preguntabas a Silvina, por ejemplo, y ella decía que lo que más le gustaba era ensayar, porque era el momento que estaban con sus músicos y después eso se ve reflejado en el escenario. Bueno, ahora que traes eso, yo de hecho con la persona que más aprendí música es Juan Pablo Del Bel. En su momento él tenía la Escuela de Música Artemusa y con él tocamos también unos 6 años con Beta Comae y nos decíamos que éramos una fábrica sin fines de lucro porque ensayábamos mucho, preparábamos mucho las canciones, pero no salíamos a tocar tanto. Realmente lo que disfrutábamos era estar juntos en esa sala creando cosas y disfrutando de la música. Bueno, y vos sabés que eso se nota muchísimo a la gente que ensaya y estudia y está comprometida, ¿no?, con un proyecto. Se nota muchísimo en el escenario. Esa marca alguna diferencia. Sí, tiene más que ver también con las ideologías, ¿no? El instrumento es tan amable como guacho. Tiene ahí una manera de hacer un arma de doble filo, en el sentido de que todo lo que a vos te pase en el momento ese se va a escuchar. Si tenés miedo, si tenés dudas, si estás enojado, y eso se transmite. Y tenés que estar muy entero, tenés que ser una persona bastante yo completa. No podría ser músico, porque se me notaría todo. No te creas, porque muchas veces es lo más hermoso también de escuchar a alguien tocar. Claro, ¿no? Sí, el estado de ánimo también. Bueno, y acá hay un dúo, me dijiste. Tenemos un dúo. ¿Cómo se llama el dúo? El dúo en este momento estaría siendo Pía Arroyuelo. Vamos a usar el nombre de que son los pagos de ella. Tenemos toda la intención de ir con esto para Pehuenco y hacer una temporada allá, a ver cómo nos va. Estamos preparando un repertorio para adultos infantiles, infanto-adultos. Bueno, mira, este no es un programa de chimentos, pero bueno, contame cómo se conocieron. Y aparte vi en las fotos que me mandaste esta preciosura que es Montserrat. Qué increíble de no vernos después de hace años, encontrarte con una familia formadita. Es un buen momento. Y nosotros nos conocimos, la primera vez que la vi a Pía estaba tocando. Ella estaba haciendo sus canciones sola, en lo que en ese momento era Río Bar, que ahora es Río Pacará. Río Pacará. Y estaba haciendo ella su fecha y estaba saliendo hacía poco, ¿no? No hacía mucho que habías decidido volver a empezar a cantar. Así que te conocí ahí en un resurgir interesante. Bueno, vamos a presentarla a María Pía. Hola, María Pía, ¿cómo estás? Pía. Ah, no, tengo una prima que se llama María Pía. Para mí todas las Pías son María Pía. Tenemos un perro que se llama Pío. Pero bueno, Pía. Hola, buenas tardes. ¿Qué gracias. Tal? Sí, bueno, Pía solo. Pía solo, bienvenida. Bueno, ¿y qué canciones? ¿Son canciones propias? ¿Canciones que haces covers? ¿Qué es lo que te gusta cantar? Yo soy cantautora. Toco desde que tengo 8 años, canto desde que tengo 6, toco la guitarra desde los 10, bueno, está conmigo la música de siempre, y empecé a escribir mis canciones a partir de los 18 años, ahora tengo 32, así que hace un montón que estoy tocando. Yo soy nómada, entonces estuve viviendo mucho tiempo en Neuquén Capital, donde tengo una banda que se llama Lo Pibi, grabamos un disco. Ah, mira qué bueno. Canciones de la Tierra Blanda se llama. Y bueno, vine a Capilla, como mucha gente, hace 3 años de vacaciones y me quedé. Lo viste a Rorro y te quedaste. No, pasó un tiempo antes de que empezara a cantar de vuelta, a tocar de vuelta. Tuve un proceso, bueno, como todo el mundo, como mucha gente en Capilla. Mm. Y bueno, cuando empecé a salir a tocar, creo que fue el primer recital que hice. Estaba tocando y Rodri me empezó a gritar algo del escenario y conectamos desde ahí. Muy bien. Desde abajo. Y bueno, y nos hicimos amigos y después... Y después ahora tenemos siguió la familia. Cosa. Sí. Bueno, ¿y cómo está formado el dúo? ¿Ustedes dos, guitarra y bajo? Así es. En Apehuenco igual vamos a llevar una manera más tranquila, más transportable, porque el hecho de llevar instrumentos eléctricos hace que dependas mucho de la electricidad. En cambio, si llevamos una guitarra y dos voces, es algo como más maleable para los espacios. Mm. Porque Rodri toca la guitarra muy bien también. Entonces, una vez lo vi y dije, vos me parece que vas a tocar la guitarra. Pero te digo que dos guitarras también. También. Venimos de ver un show lindísimo, tres guitarras y a veces dos guitarras y un piano. Qué lindo, que cómo suena. Sí. ¿Y qué tipo de música componés? Sería un formato canción, cancionero, ¿no? Me gusta mucho el candombe y el afro. Yo ahora estoy tocando en una en un grupo de mujeres, danza y percusión afro. Y también toqué candombe. Así que bueno, es un poco candombe, un poco afro, un poco rock, un poco blues. Es un poco de stand-up también hay en el medio. Mm. Y ahora para lo que estamos armando son todas canciones de más para niños. Pero de la vieja escuela, Malena Walsh y esas cosas. Ah, qué bueno. Sí. ¿Conocés a Monk? Sebastián Monk. Ah, no, estaba pensando en una serie. No. Entonces, es un músico que ya no está, pero dejó una gran cantidad de canciones para niños, pero que son también para grandes, pero no sabés, ahora después te voy a pasar por favor. Que escuches. Walsh conocemos. A Marilina Walsh, claro, pero Marilina Walsh, ¿quién no la conoce? ¿No? Sebastián Monk, yo no la conocía y gracias a una amiga, María Elía, que ahora está viviendo acá en Capilla, lo conocimos como autor. Y ella empezó a cantar algunas canciones, pero cantan canciones para niños, por ejemplo, canciones patrias, que son mucho más lindas y más divertidas y más ayornadas que las marchas militares, claro, que teníamos que escuchar en una época. Que también es lindo para los adultos. Pero obvio. Es muy bueno, muchas veces me pasó, a mí me gusta mucho, trabajo con niños desde muy chica, y me pasó mucho de estar en un lugar tocando, ¿no? Cerveza de por medio, y de repente ponerse a tocar una canción para niños y que la gente se vuelva loca, lleno de adultos, en edad de tomar alcohol, ¿no? ¿Dónde muy se contentos. Pueden bajar tus canciones para así las vamos pasando en el programa? Se pueden escuchar en YouTube. Soy bastante así nomás yo. Así que está Canciones de la Tierra Blanda, está ahí en YouTube. ¿Y están grabados en vivo o están grabados en estudio? No, en estudio. Estuvimos tres años grabando. Mira qué bueno. Desde el 2000, bueno, qué sé yo, 16. En el 2019 presentamos, 22 de noviembre del 2019 presentamos el disco. Éramos 15 personas en escena, estuvo buenísimo. Y bueno, nada, eso. Ahí está en YouTube. Y mi nombre también, Pía Arroyuelo. Aparecen muchas canciones mías sueltas, en vivo. Qué bueno. Producciones con personas que han hecho audiovisuales y eso, así que está bueno. Mira qué bueno que conociste a Pía, ¿no? Que es música también, porque tienen que ver, ¿no? Sería diferente que ella fuera otra cosa, pero se enganchan también de la parte sensible. Totalmente, totalmente. Es más fácil a veces cuando el otro entiende lo que uno es, uh-huh. Porque también lo comparte, ¿no? ¿Y cuándo piensan que el dúo va a salir a la luz? ¿Lo van a hacer acá en Capilla también? No, lo vamos a hacer a comienzo de enero, primero de enero, fines de diciembre, en Pehuenco. Provincia de Buenos Aires. Tal vez hagamos alguna aparición antes por acá. Nos gustan mucho las ferias, nos encantan las ferias. Ah, mira. Nos encantan los ambientes de San Esteban. De la feria de San Esteban hay mucha. Podría ser también, sí. En la feria de San Esteban, que tiene buenísimo sonido. El problema a mí en estos lugares, que me encantan los músicos, pero los sonidos me parecen que son tan raros que después no suenan como realmente son. Es difícil hacer, ¿no? Sonido. Es difícil hacer un buen sonido, hay que tener buenos micrófonos, buen equipamiento. Y muchas veces yo como sonidista, si tuviera que elegir exponer mi maquinaria de medio millón de pesos, un millón de pesos cada caja, ¿no? Estamos hablando de una situación que podría terminar terrible en el medio de la tierra con niños y claro. En un desastre también, porque tampoco está la seguridad, digamos, disponible como para hacer un concierto de buen sonido. Más bien, y acá en Capilla, ¿vos encontrás algún lugar que te llame la atención? Como decir, bueno, acá quiero hacer un... Mi sueño era... El cine. El cine. El cine lo que pasa es que tiene 330 localidades. Y el espacio también te limita a estar sentado, ¿no? No tenés una mesa, digamos, para hacer un espacio de escena, ni tampoco una pista como para hacer un espacio de danza. Entonces se hace complicado, ¿no? Porque un evento en un boliche no se piensa tanto. Uno más que nada espera que se escuche bien lo que está haciendo. Pero yo te, como dijo Daniel, sugerimos que vayas a la Feria de San Esteban, que es la feria que a nosotros nos gusta. A mí me encanta cómo suena la feria. Está Miguel en el sonido, Miguel Camargo. Miguel Camargo, está Laura Dos Santos, está Gaby Maistegui. Hay una buena onda que a veces acá no encuentro. Pero bueno, vos sos de allá, me parece. Tenés esa sensibilidad. Bueno, ¿le pasaste algo de música a Daniel? A ver si podemos ahora, escuchar. Ahora me van a pasar. Ah, bueno, ¿todavía no? ¿Todavía? Bueno, entonces vamos a hacer un corte para dejarlos respirar. Y Mon se sigue durmiendo y Pia la está acariciando. Y esto es una familia perfecta, ¿no? Bueno, vamos con... Vamos así con esto. Laura Dos Santos, La Aguilera... Y Julia Senko, Crecer con todo, y volvemos a Me Asomo. Estoy viva al cantar. Solo

también se hace muy difícil mantenerse en ese, en esa lucha, debido a que, bueno, para poder monetizar en YouTube necesita tu canal tener una determinada cantidad de suscriptores y tener 4.000 reproducciones acumuladas. Mm. Y a partir de ahí recién puedes empezar a ver algún tipo de regalía que, bueno, es bastante difícil que te termine significando algo, ya que después tenés que hacer alguna vuelta de impuesto, de cambio de moneda, y termina siendo una cuesta muy, muy empinada. Lo mismo sucede con Spotify. Hay una realidad que tenemos todos los artistas actuales que... ¿Te acordás en tu época, por ahí, cuando vos sacabas un disco, tenías que contratar a alguien para que lo llevara a las discográficas? Daniel, ¿no?, dijo, en mi época. ¿En cuáles de las épocas? Pues estamos en el 70, 80, ¿cuántos 90. ¿Cuántos años tenés, Dani? ¿Te puedo preguntar? Daniel tiene 58. Ahí disco va. De pasta, disco de vinilo. Ah, wow, claro. No, cassette, yo los hacía más jóvenes. CDs, perdón, chicos, discúlpenme. Voy a cumplir en 4 años 70. Bueno, igual cuenta lo mismo. Estamos hablando de un distribuidor. Impresiona, ¿no? No, no, jamás. Bueno, estás bárbaro. Ah, gracias por el cumplido. La verdad que me siento de 65. Claro, claro. Tengo 66. Bueno, no, decime. Bueno, vos tenías que, cuando vos ya tenías tu banda lista o tu producto, o vos tocabas con tu piano en tu casa y grababas ya sea un disco de vinilo, un CD, un cassette, tenías que conseguir de alguna manera que eso se moviera, ¿no? Entonces, sí o sí, desde algún lugar tenías que encontrarte con esa persona que estaba conectada con las radios, que estaba conectada con las disqueras, que estaba abocada únicamente y tenía todos los contactos para poder, digamos, distribuir tu música. Ahora lo que existe son distribuidoras digitales. Es lo mismo, pero por internet. Completamente virtual. Mm. Es Para un artista que compone y crea una canción, lo que más desea es que llegue como la concibió. Y tener que hablar con alguien que no le ves la cara, que no te pregunta quién sos, y que te da un formulario para llenar donde es horrible, te exige que estés de acuerdo con los términos y condiciones. Una vez que llegas a ese lugar, recién podés subir tus canciones, con suerte en un mes y medio, a Spotify, Instagram, Facebook, donde la gente las puede etiquetar, las puede subir, ¿no? Es súper atractivo, digamos, que esté en las redes sociales y pueda estar en interacción con tus pares o en tu misma plataforma. Entonces, se hace como un poco injusto también, porque eso, por más de que se reproduzca mucho y hagas un gran esfuerzo, es difícil que se te retribuya el esfuerzo real que estás haciendo por eso. Y ni hablar de que ya por el hecho mismo de que vos hayas compuesto algo y eso se esté reproduciendo, es mérito tuyo. Mm. Y es menester que se reconozca y se devuelva algo a ese artista que hoy está dándole algo a la sociedad, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es la difusión, bueno, en las radios, de nuestra música. Y de repente yo encuentro, ¿viste? Porque como la difusión es poca, no sabes qué es lo que está dando vuelta en el aire. O sea, lo que escuchas generalmente es lo mismo, que a mí no me interesa. Pero cuando escuchas algo que te gusta, y me pasa a mí, digo, qué lindo esto, y ya tiene 8 años. O sea, ¿qué pasó que yo durante 8 años no lo pude escuchar cuando salió? Entonces siempre llego tarde, pero llego al realmente lo que me gusta. Claro, claro. Pero claro, no en el momento que te hubiese gustado, ¿no? Claro. Tal vez en el auge del artista o de la banda. Claro, porque llego después y, sí. Y me dice, ¿cómo? ¿No lo conocías? No. Te entiendo la sensación. Nos ha pasado hace poco que habíamos encontrado un grupo hermoso con unas producciones fantásticas y pero cuando llegás, ya estaban desarmados cuando encontramos música. No importa, pero por lo menos es en el momento que uno lo encuentra, es el momento de uno con esa música. Entonces es sí, como si estuviera saliendo en el momento y te llena la vida. Bueno, sí, que tenemos una grabación para escuchar. Vos me dijiste que había una grabación. Ah, yo y te vamos conté a escuchar, sí, claro. Ah, mirá vos, qué bien. De qué una bien. señorita que está acá al lado nuestro, que canta. Vamos a ver. Bien, allá vamos. ¿Cómo se llama la canción? A ver, preséntela. Mate Lavado, esto lo compusimos, es una composición de Pierre Royuelo y hicimos unos arreglos con bajo eléctrico en casa, en el hogar, así que bueno, ahí les va. Bueno, vamos, Daniel. Música. se entiende que el sudor que emana el corazón no miente, que las lágrimas que caen están presentes, en mi regazo están y no se van. No puedo decirte que me voy, no sé qué queda. No puedo acariciarme los flagelos, no sé qué va a pasar. Nada de adentro, no esperes que te abrace sin saber de dónde viene cada parte de la mirada que me das. Yo sé que no voy a donde vos precisas, no cumplo el parámetro y se me da. Es fácil escaparme ante el bajón. Encantó, la verdad. Gracias. Que me encantó, lindísima composición y aparte una voz súper, como decíamos antes, con personalidad, pocas voces hay así, ¿eh? Me encantó, y la composición y el arreglo me encantó, no esperaba esto, pero me superó. Bueno, qué lindo, no, en serio chicos, muy lindo. Gracias por el espacio. Me encantó, y aparte si tenés más canciones, y esta la vamos a seguir pasando, para que te escuchen, porque es importante. Me parece que hace falta más programas que difundan la música nacional, sobre todo como vos decías, que hay gente que no tiene posibilidades que la escuchen, y cuando la escuchás, la gente dice, quiero escuchar esto, porque es lo que me gusta, no es lo que escucha en todos lados. No es Nicki Nicole, por ejemplo, tendrá una buena carrera, lo que sea, pero un amigo me pasó una canción para pasarla, y digo, pero ¿esta chica de dónde es? ¿Panameña, costarricense, venezolana? No entiendo lo que dice, realmente no me gusta no entender una letra. Y esta es perfecta, a mí me encantó. Son las canciones que a mí me gustan. Qué bueno. Así que buenísimo. Vamos. ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de escucharlos en vivo? De momento en Capilla no tenemos alguna fecha. Tenemos la intención, está el deseo, el gusto. Invítanos en algún. Si nos invitan, traemos la guitarra acá. Sí, bueno, si quieren venir a tocar algún día en vivo, es bárbaro, sí, ¿no? Sí, sí, nos encantaría, sí. Más vale que sí. Bueno, y así van calentando los motores para Pehuajoes. Pehuenco. También bueno. Podemos pasar por Pehuenco. También, debe quedar por el mismo lugar. Bueno, chicos, me encantó. Sí, Marilena Walsh, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, estábamos hablando de ellos. Bueno, chicos, me encantó que vinieran. Me sorprendieron con el buen gusto. Me parece que las canciones tienen que tener buen gusto, tienen que tener armonías, tienen que tener ritmo y tienen que tener melodía. Y es lo que tiene esta canción que me encantó. Así que las vamos a seguir escuchando. Gracias. Muchas gracias. ¿Van a volver a Me Asomo? Cumplimos 9 años ya. ¡Wow! No sé, ¿ustedes vuelven? Nosotros volvemos y nos preguntaron si íbamos a tomar las vacaciones y no nos vamos a tomar vacaciones. Bien. Así que acuérdense, martes y jueves de 19 a 21 horas, cuando ustedes quieran, llaman. Y hacemos una zapada o lo que sea acá. Hermoso. Y vienen a cantar esas canciones tan lindas. Me imagino que las otras deben ser así lindas como esta también. Me encantó, en serio. Qué bueno, gracias. ¿Nos puedes decir alguna canción que te acompañemos también para que cantes? Yo puedo cantar, pero bueno, tendríamos que ver. Eso lo dejamos para el año que viene, que ya falta poco. No dejen de escuchar la playlist en BeatHey, si pueden, beathey.com. Y la playlist se llama Piromón. Con Y. Piromón. ¿Y vos sos Pía Arroyuelo? Sí, es mi nombre real. Ah, como suena, sí. Arroyuelo. Arroyuelo, doble R, Arroyo Chiquito. Qué lindo, sí. Me gusta. Bueno, Rorro, un gusto ver a toda la familia y reencontrarme con vos después de tantos años. ¿Te acordás que lo escuchamos una vez cantar por primera vez? No sé si era ahí atrás del City que tocaste y cantaste por primera vez. Dijiste, esta es mi primera canción, una que canta Pedro Aznar también, ahora no me acuerdo. El Faro de los Ahogados. Sí, esa. Que en la realidad es Osparalama, ¿no? La pasamos por acá el otro día. La pasamos y ahí nos acordamos. Dijo, a esa la cantaba Rorro. Mirá, fue que la primera vez que cantó. Y ahora ya tiene hijos. Casi te vimos nacer, mirá. Tal cual, artísticamente seguro. Bueno, chicos, un gusto y los esperamos siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con dos canciones. Las canciones del recuerdo. Vamos a ver que esto no tiene nada que ver, pero bueno, a veces ponemos esas canciones para distendernos un poco. Barbara Streisand y Barry Gibb, Guilty, y Samantha Sang y los Bee Gees, Emotion. Prendeme la bolita de boliche. Devotion, and we got nothing to be sorry for. Our love is one and all.

Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollo de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y llegó nuestro momento internacional. Del otro lado del charco está Alicia Villegas. Vamos a ver qué nos dice esta semana. Estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigas y amigos de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana. Salto el charco, vuelo por arriba del Atlántico para llegar a Sudamérica, a mi Argentina adorada, a mi Córdoba tan querida y a Capilla del Monte, donde viven, donde están mis amigos queridos Daniel y Diego, asomándonos, asomándose. Gracias chicos por este espacio que hoy tiene un valor increíble entre nosotros, el cual agradecemos también a la distancia. Contarles, como siempre, las realidades de este otro lado, que muchas se parecen, otras no tanto, algunas son como un espejo y otras nos sirven para reflexionar, ayudarnos, darnos una mano, sentir diferente, observar la vida desde otros puntos de vista también. Bueno, en este momento estoy en un autobús que me lleva, un colectivo de larga distancia que me lleva desde las afueras de Valencia hacia la ciudad de Valencia, donde voy a trabajar en un ratito, donde me esperan. Y contarles, bueno, el día está un poquito nublado, bastante cubierto el cielo, cosa que es raro en Valencia, siempre es muy soleada, pero ya está cubierto. Tenemos 15 grados, es una temperatura que no es fría ni tampoco es calorcito, para andar con una chaquetita y una camiseta. Y contarles, entre otras cosas bonitas de esta semana que está empezando, que anoche tuve la bondad, el privilegio, la alegría, el honor de ver a Pedro Aznar. Fuimos a ver su show, una delicia de show, una persona realmente con un talento intacto, una síntesis de su larga carrera ya que Pedro arrancó siendo muy joven. Su desfile por Serú Girán, su paso de la mano con Charlie, con todos los del rock, su paso por el folclore, su presencia con Pat Metheny. Todo ese recorrido de Pedro Aznar anoche nos los hizo disfrutar, agradecer, sentir. Un show muy vasto que duró hora y media y que fue sin parar. Interrumpí un poquito para contar un poco de qué pertenecía ese tema o de qué disco era o en qué contexto lo había hecho. Una persona muy inspirada, muy concentrada, muy consciente, muy sensible. Terminó su show lagrimeando en el frente del escenario de tanta gratitud, porque nos pusimos de pie, le gritaban, gracias a Pedro. En el medio del show, como viene haciendo Pedro, lanzó un mensaje. Es una persona muy amante de la democracia, de nuestro país, de nuestro arte, de nuestra manera de ser. Y bueno, parte de su texto, de esta reflexión que él hace, que hace tiempo que ya lo viene haciendo. Hizo unas reuniones en Plaza de Mayo, hizo un discurso en un balcón también, donde hablaba de defender la democracia, lo importante que era este momento. Y me gusta quedarme con esto de él, con esta sabiduría, esta reflexión, este gesto que nos ha dejado todo esto que nos pasa, ¿no? De volver a nuestro centro, de observar detalladamente qué está pasando, dónde tienen que ser nuestros puntos para continuar con esta lucha. Y me quedó parte de su texto en el que dice que la extremada libertad del mercado solo ocasiona el dolor, la devastación y el vacío de mucha gente. Mucho dolor provoca para saciar su propio capricho ese libre mercado hacia atrocidades. Entonces, una vez más, de la mano de la democracia, la defenderemos donde nos toque ahora, en las plazas, en las calles, codo a codo, poniéndonos fuertes en lo que sí sabemos que necesitamos y queremos, y que nuestra verdad va a vencer. El amor tiene que vencer al odio, la libertad verdadera tiene que abrazar nuestro amor por la justicia. Bueno, mis chicos queridos, los abrazo y los beso. Les mando un fuerte saludo a toda la audiencia de Me Asomo, que hoy más que nunca es bandera. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo Me Asomo. Adiós. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Qué bueno que Alicia Villegas pudo ver a Pedro Aznar, que es un súper músico en España. La verdad que me hubiera encantado estar ahí, Alicia. Bueno, qué suerte. Vamos a escuchar dos canciones. Seibo, La noche me habla de vos, y Aire, La noche sin ti. Me pregunto si soy yo, con la necesidad de verte,

abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. Oh, oh, Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Y vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez, que en el Open Spotify tiene un canal, y vamos a escuchar ahora Una botella en el mar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Una botella en el mar es un mensaje desesperado. Durante siglos, la literatura ha convertido la botella en el mar en el símbolo de aquel que, poniendo mucha fe, espera que en algún momento su mensaje, pidiendo salvación, le llegue a alguien, que llegue a algún punto, que llegue a alguna costa donde se entienda el peligro que está pasando. Hoy en día, emitir un mensaje de ese estilo significa ni más ni menos que luchar contra una comunicación amañada, dominada por grandes corporaciones, una comunicación que en definitiva no deja de estar condicionada a que quiera alguien poderoso que vos des a conocer tu mensaje. Es por eso que cuando uno emite este tipo de botellas en el mar, lo que está haciendo es rogar que alguien lo escuche, que al menos alguien lo escuche, y que entienda que en el mensaje desesperado está también aquello que le puede salvar. Estamos viviendo una crisis realmente impresionante de credibilidad en nuestra amada patria. Realmente es una crisis. Ya no se le puede creer a nadie, y a nadie significa a nadie. Pero claro, lógicamente uno siempre se enfoca en aquel que puede significar un peligro a la hora de gobernar. Porque de eso se trata el miedo predominante en la sociedad en este momento. Ya se habló lo suficiente de cómo ocurrió el proceso electoral y ya se entendió el porqué de los resultados que estamos viviendo en este momento. Pero fíjense ustedes, ayer un avión privado de una empresa llamada Virusfly partió rumbo a los Estados Unidos. Es un avión Gulfstream G5, un avión ejecutivo caro, no de última generación, porque la empresa Gulfstream ya está fabricando modelos mucho más modernos, pero sí lo suficientemente equipado, lo suficientemente bueno, como para transportar ejecutivos por el mundo, a un costo aproximado de $25,000 la hora de vuelo. $25,000 la hora de vuelo. Uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene pagar un avión privado $25,000 la hora? Y eso quiere decir, en definitiva, que la persona que alquila ese avión, su tiempo vale tanto, tanto vale su tiempo, que justifica $25,000 la hora en el alquiler de un avión, y aún así termina siendo barato. Hecha esta aclaración, quisiera que alguien me explique por qué en el diario La Nación aparece un título que dice que Javier Milei, presidente electo de la República Argentina, viajó a Estados Unidos por motivos personales, insisto, pero claro, viajó en un avión Gulfstream G5. El costo aproximado de este vuelo de Javier Milei entre Buenos Aires y New York va a rondar los $250,000, ni más ni menos. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¡Qué locura! ¿$250,000? ¿Tanto vale el tiempo del candidato ya electo? ¿$250,000? ¿$25,000 la hora? Vaya que tenemos un presidente de lujo elegido, ¿no? Hasta ahí uno dice, bueno, ponele que... Supongamos que hubiera sido un multimillonario excéntrico que prefiere viajar con su avión, que no es el caso. ¿De dónde saca Javier Milei $250,000 para pagar el avión? Peor aún, ¿con quiénes viaja? Jerry Huerten, o Gerardo Huerten, un empresario que no es de primera generación de empresarios con dinero, que ha sido dueño y es dueño de importantísimas empresas, quien aparentemente va a ser designado embajador ante los Estados Unidos. Una cosa curiosa, ¿no? Porque uno ve todos los diplomáticos de carrera y dice, ¿pero cómo? Habiendo tantos diplomáticos de carrera, le meten este embajador por la ventana, que así le dicen en el Servicio Exterior de la Nación. Dicen que entran por la ventana esta clase de diplomáticos, ¿no? Chau, carrera en el Servicio Exterior de la Nación. No estudian. Van ahí porque alguien dijo que conviene tenerlos. Hasta ahí uno dice, bueno, está bien, lleva uno de los funcionarios que tiene inspectores frente a una nación muy poderosa con la que tenemos muchos negocios en común. Pero claro, tan poderosa y tantos negocios en común tenemos con esa nación que también en el avión iba Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos ante la República Argentina. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque otro de los que iba en el avión era el Toto Caputo. El Toto Caputo, el endeudador serial de la época de Macri, iba en ese avión que viajaba a los Estados Unidos porque Javier Milei tenía motivos personales para ir. Y como si eso fuera poco, viajaba el otro Caputo, que es el gran armador, dicen, de la comunicación de la campaña de Javier Milei, que bueno, evidentemente ha trabajado bien, porque si no, Javier Milei no sería hoy el presidente electo. Pero ¿a nadie se le ocurre preguntar quién paga ese avión? ¿A nadie se le ocurre preguntar cuánto cuesta o cuánto nos va a costar ese viaje de Javier Milei con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que viene marcando la cancha hace tiempo, y con el futuro embajador de Argentina ante Estados Unidos? ¿Qué se va a comprometer en este viaje por razones personales? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Qué vamos a entregar? ¿Minería, litio, agua? ¿Qué vamos a entregar? ¿Bienes estratégicos o activos que actualmente pertenecen al pueblo de la nación argentina? Porque no son del presidente electo, no son del Estado solamente, son del pueblo de la nación argentina. ¿Qué vamos a entregar? ¿Vaca muerta? ¿Qué vamos a entregar? ¿Más tierra sobre acuíferos? Miren, ya la persona, la señora que eligió Javier Milei como su futura canciller, su futura ministro de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, una persona que, entre paréntesis, vale la pena recordar que compara el matrimonio igualitario con tener piojos y cosas así que son prácticamente del siglo XVIII y ni siquiera. La señora Mondino claramente viene anunciando que no vamos a entrar en el BRICS. No vamos a entrar en el BRICS. O sea, no vamos a entrar en una alianza estratégica en la que están nuestros principales socios y clientes comerciales, que son Brasil y China. Y no vamos a entrar, y la señora lo dice alegremente, pero claro, nadie sabe que la señora trabaja para una empresa, para un grupo inversor, que es más poderoso que muchísimas naciones, que se llama BlackRock. Yo escuché atentamente toda la campaña del tema de que iban a terminar con la casta, y también estuve durante toda la campaña tratando de convencer a la gente y avisando lo que iba a pasar, porque con las marchas y contramarchas discursivas que hubo con Javier Milei, una de las cosas que pasó es que la gente se confundió y que él ganó más votos. Cuando de repente se mostró moderado, cuando dijo, bueno, no es tan así, esto no lo voy a hacer. ¿Saben? ¿Quieres que le diga algo? Sí lo va a hacer. Va a hacer todas las atrocidades que nosotros imaginamos y más aún. Porque si aún no habiendo asumido, se sube a un avión sin ningún criterio ético, sin ningún criterio ético, sin el mínimo decoro, se sube en el mismo avión por razones personales con el embajador de Estados Unidos, muchachos, no creo que haga falta una pizarra y tiza para explicar qué es lo que está pasando. Si la canciller dice que no vamos a entrar al BRICS, listo, ya está, están todos los datos claros, va a Estados Unidos a ver qué es lo que va a vender y a someterse. Van a canjear los LELIC, y van a canjear los LELIC, ¿saben cómo? Por otro instrumento, en materia de bonos, con garantías de activos de la República Argentina. ¿Y saben qué van a comprometer? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Básicamente, las jubilaciones, y las jubilaciones a futuro. Todo eso está pasando en este momento, y todavía no asumió. Entonces, es necesario, es importantísimo que entendamos que no se puede decir que cuando alguien señala el desacuerdo con las medidas de gobierno anunciadas esté poniendo palos en la rueda. Tampoco se puede caer en la ingenuidad de decir, todavía no asumió, déjenlo gobernar. Sí, por supuesto, va a gobernar porque ganó en las elecciones y así lo dice la Constitución. Pero eso no implica que uno se tenga que quedar callado, bajo ningún punto de vista. Señores, el avión de la vergüenza despegó para ir a Estados Unidos por un viaje por motivos personales que nadie sabe quién pagó y muchísimo menos cuáles son esos motivos personales que le van a costar tan caro a la Argentina. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, como siempre, Martín Bermúdez es muy claro y la verdad que hace pensar. Vamos ahora con una canción que canta María Elías, se llama Las Tres Marías. Vamos. No, Una de las Tres Marías. Una de las Tres Marías, María Elías. Enciendas toda su oscuridad. Cuando vayas pa' afuera y la brisa fresca de primavera moje tus pies descalzos con pedacitos de libertad, verás luz en los faroles. Queriendo ser como soles, tendrás un millón de estrellas que destellan para vos. Entrará el lucero a tu habitación, rociará su luz sobre el edredón, lloverán los astros por la pared y siguiendo el rastro y a tu merced. Cuando encuentres ahí encendidas a nosotras las tres Marías, salúdame que la del medio esa soy yo. Cuando con el pijama en puntas de pie vuelvas a tu cama, sabrás de algunas cosas que si está oscuro se ven mejor. Cuando no se oigan ruidos y todo

años más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Me encanta esta versión de Manuel Wirtz de Muchacha Ojos de Papel. Bueno, Daniel, vamos cerrando el Me Asomo de hoy, martes 28 de noviembre del 2023, programa 705. 705, y seguimos adelante y nos volveremos entonces a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio Muchas Voces. Esperamos haber sido una buena compañía para ustedes y que les haya gustado este Me Asomo. Y no se pierdan de comunicarse para sacar las entradas para el show de María Elía, que es imperdible. Muy bien, nos vemos el jueves. Hasta el jueves.